rostro de lata. Y es él. Y cualquiera que lo ve piensa que lo han invitado. Comparte con todo el mundo, llega sin invitación. Y de la televisión dicen que es el productor. Dicen todos que se cuide el pueblo, porque ya viene el cara de perro. Cuídense todos que se cuide el pueblo, porque ya viene el cara de perro. Y este es el interesante, donde quiera tú lo ves. Y a pesar de estar colado, él sí que lo hace muy bien. Dicen que es dueño de orquesta, de una emisora también. Que para pegarse aquí, primero hay que hablar con él. Cuídense todos, que se cuide el pueblo, porque ya viene el calentero. Cuídense todos, que se cuide el pueblo, porque ya viene el calentero. ¿Quién viene? Piensa que lo han invitado, comparte con todo el mundo. Llega sin invitación y de la televisión dicen que es el productor. Cuídense todos, que se cuide el pueblo, porque ya viene el calentero. Cuídense todos, que se cuide el pueblo, porque ya viene el calentero. Y se hace el interesante, donde quiera tú lo ves. Ya a pesar de andar colado, él sí que lo hace muy bien. Dice que es dueño de orquesta, de una emisora también. Que para pegarse aquí, primero hay que hablar con él.